Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Un remanso de tierra con luz de cualquier cielo. Un pájaro redondo para poder jugar. Dos arcos de madera o de ropa y un revuelo de alucinados chicos que parecen bailar. Un afán congregado desde miles de pechos. 22 camisetas persiguiendo otro afán. El ritual del domingo que ha hecho para que crezca el fútbol como milagro de pan. Leíamos un poema de Héctor Negro titulado El Mundo Maravilloso del Fútbol, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, a su programa El Ritual Deportivo. Estamos iniciando una semana más a través de la franja horaria de Radio Barba Azul Cartonera, siempre a través de la radio CCE 940 AM. Hoy tendremos un programa para hablar de deporte y sobre todo vamos a hacer, ¿cómo decirlo?, una excepción. Vamos a hablar de ese lado oscuro, de ese lado perverso, como lo hemos denominado el día de hoy, de cómo se trata a los deportistas, cómo quizá muchos no se sienten cómodos y cuando el deporte deja de ser un placer para ser una obligación, ¿no? Todos los fracasos, todo lo que existe detrás de aquel esfuerzo de los miles y miles de deportistas que no llegan a ser tan exitosos como un Roger Federer, como un Lionel Messi, como un Usain Bolt. ¿Qué pasa con estos deportistas? ¿Qué problemas surgen? Todo eso estaremos analizando el día de hoy. Pero antes de iniciar con nuestra programación, con el desarrollo del tema, vamos con música y venimos con más del Ritual Deportivo. Out of breath. escuchábamos la canción The Pretender de la banda estadounidense Foo Fighters. The Pretender es el primer single del álbum Echoes, Silence, Passion and Grace, que salió a la venta en iTunes Store el 8 de agosto del 2007. Y de esta forma iniciamos con lo que es el ritual deportivo. Y como les decíamos, el día de hoy estaremos tratando lo que hemos denominado como el lado perverso del deporte, ¿no? Y quizá esto lo hacemos para hablar un poco de todos los problemas que tienen los deportistas, los profesionales, ¿no? La precaria realidad del profesional del deporte es difícil de percibir, no solo aquí en el Ecuador, sino también en todo el mundo. Aquí aparece un primer problema del cual nos vamos a referir en todo este bloque. Los deportistas en muchos países tienen una categoría, podríamos decir, especial, ¿no? El deportista está por encima de muchas cosas. No son simples trabajadores como muchos, y son deportistas. Esta pequeña etiqueta, ¿no?, los hace muchas veces superiores, pero también nos hace perder muchos de sus beneficios. También pierden los deportistas con solo ser, valga la redundancia, y sin ser peyorativo, deportistas, ¿no? La imagen que forman de muchos de ellos ser formados por instituciones, por el Estado, de estar apoyados por federaciones deportivas o los medios de comunicación, es fundamentalmente la que queremos transmitir, ¿no? La del deportista de éxito. Sin embargo, a la sombra de los éxitos de un Rafael Nadal, de un Roger Federer, de lo que puede hacer la selección ecuatoriana de fútbol, de Luis Antonio Valencia o los deportistas de alto rendimiento que clasifican a los Juegos Olímpicos, se encuentra algo por detrás de ellos, ¿no? Siempre están los menos brillantes, los que han luchado pero no han alcanzado el objetivo, aquellas historias de fracasos. Y esta es la idea que defienden contracorriente, un texto que vamos a citar en este bloque, Sebastián Fluriel y Manuel Choté, franceses. Ellos nos dicen que los deportistas de alto nivel, en general, viven en la precariedad. Los autores de Deportistas en Peligro mencionan que, salvo los equivalentes en otros deportes a lo que son Lionel Messi para el fútbol o Roger Federer para el tenis, si uno mira el conjunto de los deportistas, estos nos sacan un gran beneficio de su actividad, aseguran los autores. Para ilustrar esta idea, los sociólogos recurren al ejemplo del fútbol inglés, donde dice que si solo tenemos en cuenta las carreras de los grandes deportistas, con 15 años de ejercicio de la profesión y con beneficios de millones de euros, se puede pensar que ser un futbolista es algo muy bueno. Sin embargo, dicen los autores, dicen estos franceses, que esta es una conclusión equivocada, porque los estudios sobre el conjunto de jugadores de fútbol en Inglaterra muestran que los futbolistas están en peligro cuando no son superestrellas, habida cuenta de que están lesionados de manera más o menos perpetua. Es decir, que un jugador de fútbol profesional en Inglaterra, si juega 35 partidos al año, jugará 30 de aquellas con dolores o con alguna lesión menor, dice Choté. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, hablamos del éxito, ¿no? Desde la aparición del deporte moderno siempre se ha perseguido eso, el éxito, el ganar como sea. Y dentro del sistema en el que vivimos también, el sistema capitalista, entonces te obliga a ser mejor que el otro, a tener réditos deportivos para ser mejor y para poder presumir ante los demás. Pero si no eres un deportista de éxito, si eres un deportista que ha estado formándose, que ha estado luchando pero no ha conseguido el objetivo, pues pierde ese reconocimiento, al menos por parte de la gente, por parte de las instituciones y, por supuesto, del Estado. En este libro que les contamos, Deportistas en Peligro, que lo pueden buscar en internet, se presenta como una herramienta a disposición de los deportistas para que se den cuenta de su situación de precariedad. El libro se asienta en más de 70 referencias bibliográficas relativas a la situación social de la élite del deporte. Entre ellas se encuentra una investigación sobre la reconversión, que le llaman ellos, de los atletas franceses que participaron en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y de Barcelona en 1992. De los 142 entrevistados, Más de un tercio presentan traumatismos o patologías vinculadas a la práctica deportiva de alto nivel. Al abordar esta cuestión, los autores nos dejan ver algunas de las respuestas de los interrogados. Entre ellas hemos traído a nuestro programa algunas, ¿no? Por ejemplo, un deportista dice: la práctica del tiro olímpico me ha dejado medio sordo, porque hacía una media de 60.000 disparos al año. Dice uno de los deportistas en el libro Deportistas en Peligro, valga la redundancia. Otro dice: estoy en tratamiento diario contra mis dolores de espalda. También, aseguró uno, me destrocé el estómago con la medicación, pero esta me permitía caminar y ocuparme de mis hijos cuando tenía que competir. Un tercer caso también cuenta que del fin de una carrera olímpica puede estar marcado por problemas de anorexia mental, a los que se añade la bulimia. Estos testimonios ponen en entredicho el concepto del juego olímpico, ¿no? Todo como nacieron los Juegos Olímpicos modernos, traídos en 1890 por el francés Pierre de Coubertin, el varón. Para el principal responsable de la aprobación del restablecimiento de los Juegos Olímpicos, todos los que han conseguido su disciplina, su participación, el olimpismo es una filosofía de vida al servicio del desarrollo armónico del hombre y de la sociedad. Pero nos damos cuenta que en realidad no es así. Entonces, volvemos a caer en ese lado perverso del deporte, ¿no? En considerar al deportista, la materia humana, como un simple artefacto, como una simple materia que hay que explotarla y explotarla hasta que dé resultado. Pero ¿qué pasa con ellos luego de competir? Leíamos los casos, ¿no? Un tirador olímpico prácticamente ha quedado sordo, otro tuvo problemas para caminar, para relacionarse con sus hijos, y esos conceptos nuevos que aparecen en el deporte y que los vamos a estar tratando en otro programa, como lo es lo de la anorexia mental, que denominan los deportistas, y la bulimia también dentro de esta misma categoría. Entonces, este lado oscuro del deporte también, no todo es felicidad, no todo es conseguir la medalla de oro y ya está, soy el tipo más feliz del mundo. Hemos visto acá en Ecuador también con Glenda Morejón, la campeona juvenil, todo lo que tuvo que pasar, y sin ir o yéndonos más lejos también con Jefferson Pérez Quesada y todo lo que tuvo que pasar para conseguir una medalla olímpica, la primera de Ecuador en 1996. Volviendo a este libro que lo hemos traído a colación al ritual deportivo de este día lunes, en Deportistas en Riesgo nos presenta la amenaza que pesa sobre estos y nos da dos dimensiones que ellos llaman. Por un lado, la que corresponde con la concepción paternalista del deporte, y esta tiene que ver con cómo actúan las federaciones y los estados, ya que son ellos finalmente quienes imponen las prácticas deportivas que muchas veces no llegan a tener remuneración. Y por otro lado, el segundo frente, la segunda dimensión que plantea este libro, es que frente a esto todo se fragiliza y el deportista es el que promueve un deporte que se vende como un espectáculo fundamentado principalmente en la competencia. Pese a que pueden parecer diferentes, estas dos visiones del deporte ven del mismo modo al deportista, carente de toda protección social e interesante en la medida en que lo son sus resultados. Mantienen, esto nos explican los sociólogos franceses. A partir de esta constatación, los autores de Deportistas en Riesgo no tienen la ambición de plantear dentro de su libro un modelo alternativo, un modelo diferente para combatir precisamente con todos estos tipos de problemas. No obstante, los autores subrayan la necesidad de que los deportistas cooperen en la elaboración de un marco jurídico que enmarque su actividad. Asimismo, se hace una invitación a mirar el modelo deportivo paradójicamente proteccionista que se desarrolla en la cuna del neoliberalismo en Estados Unidos y en Canadá. ¿A qué hace referencia este concepto? Bueno, ¿cuáles son los derechos que tiene el deportista, ¿no? Como decíamos hace un rato, todo se reduce a que es una materia prima, a que es un objeto y se lo puede explotar en beneficio de lo que pueda hacer, en beneficio del Estado, para, como decíamos en anteriores programas también, poder decir que el deporte es importante dentro de una nación, que hemos crecido deportivamente, pero ¿a qué costo? Muchas veces no se piensa en aquello, simplemente se prácticamente se presiona, se obliga a buscar nuevos horizontes en cuanto a la parte deportiva y sobre todo se presiona a los resultados, pero no solo de las autoridades, sino también aquí queda bastante evidente cómo son los aficionados, y lo vivimos últimamente con las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Donde más allá de los problemas que pueda tener el fútbol nacional, tanto dirigentes como hinchada, fanaticada, presionada por conseguir sí o sí esa clasificación, más allá de fijarse en las propias carencias que tiene nuestro fútbol. Y los autores nos hablan de Estados Unidos y Canadá, ¿por qué? Dirán muchos de ustedes, y acá nos plantean un ejemplo bastante claro en cómo ellos se manejan en ciertos aspectos deportivos. Por ejemplo, el sistema de las ligas cerradas, como pueden ser la NBA en los Estados Unidos y la NHL también en Estados Unidos y Canadá, permite a los clubes que participan en ellas no correr el riesgo de ver todos sus esfuerzos reducidos a nada por malos resultados deportivos. Esto porque existe un sistema de reequilibraje que iguala de un año para otro el nivel de los equipos. En este sistema de ligas cerradas, el derecho a la huelga está reconocido. Así, los jugadores de hockey de la NHL suspendieron la temporada del 2004-2005 por las diferencias en materia económica mantenidas con los representantes de la liga. Entonces, vemos acá este claro ejemplo, ¿no?, que nos traen los autores de deportistas en riesgo, sportifs in danger, en francés, que no tienen todos los deportistas, ¿no? Vemos acá el caso del fútbol ecuatoriano. Hay muchos problemas, hay mucha falta de pagos, clubes que no tienen cómo solventar su economía, equipos que presentan roles de pagos firmados de forma adulterada, pero no se hace nada, y el deportista ecuatoriano, el futbolista en este caso, prácticamente no tiene ningún derecho. Entonces acá volvemos a plantearnos lo que decíamos al principio, ¿no? Si no eres exitoso, estás perdido prácticamente. Si no llegas a salir del fútbol ecuatoriano, si no llegas a migrar al exterior, pues no tendrás oportunidades de crecer económicamente, que no es el objetivo que debería perseguir el deportista en sí, ¿no? Pero dentro de este sistema deportivo actual, del sistema deportivo moderno que tenemos, pues no se cumple así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen los deportistas? ¿Qué pasa si no triunfas? ¿Están asegurados alíes? ¿Tienen estos beneficios? ¿Se puede jubilar un deportista? Entonces, todas son esas cosas que también, ¿no? Sí, por un lado son deportistas y se les permite muchas cosas y tienen beneficios del Estado, pero por el otro lado también te quitan varios de tus derechos, y es lo que nos dice de este libro, que volvemos a recomendarlo que lo lean, que los estamos planteando en este primer bloque, Deportistas en Riesgo. Entonces ellos nos dicen, los autores franceses, que el modelo a defender partiría del reconocimiento de que el deportista sea un asalariado más, que es una forma de protección social del trabajador. Siendo este un eventual punto de partida, las verdaderas soluciones a la precariedad pasan por la participación de los profesionales del deporte en las decisiones sobre las cuestiones que les incumben, mantienen los sociólogos. Sin embargo, actualmente vemos, y queda bastante reflejado, que los deportistas forman parte de un sistema que no les permite, que es ajeno, a dotarse de las herramientas suficientes para comprender su situación. Esta circunstancia, creo, es la mayor de las dificultades que encontrarán los deportistas del deporte, los profesionales del deporte, a la hora de organizarse en lo que sería una internacional deportista, podríamos bautizarla así, y nos dicen también los autores. Este término que podría designar la unión de los atletas de todo el mundo.

Muy bien, regresamos con más del ritual deportivo de este día lunes a través de la franja horaria de Barba Azul en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Recuerden que también pueden escucharnos y vernos en www.radiocce.com. Y para la gente que nos pregunta por los teléfonos celulares, por las tablets, buscan la aplicación en Play Store, nos buscan como Radio CCE HD, repito, Radio CCE HD, y pueden también estar en sintonía y compartir todo lo que genera la primera radio cultural del Ecuador. Y antes de volver de la pausa, escuchábamos la canción Jungle de la banda ecuatoriana llamada Lex. Esta agrupación está formada por dos músicos de Puerto Viejo que buscan rescatar la identidad nacional a través del indie. Muy bien, para volver al tema de lo perverso del deporte, como hemos denominado a este bloque, a este programa, pues ya hemos planteado un primer problema, ¿no? El cómo se mira y cómo se cataloga al deportista como una simple materia, como un simple objeto que hay que explotarlo hasta que dé resultados, y si no los da, pues simplemente se lo desecha y se lo cambia, dejando de lado también los derechos que tienen los deportistas. Pero es momento de plantear otro de los problemas que nos da el deporte, ¿no? Esa parte negativa, porque no todo siempre puede ser positivo. Lo que tenemos para esta parte de nuestro programa es la frustración, ¿no? Y esa necesidad inminente de ser exitoso. Dentro del modelo capitalista del deporte, si no triunfas, pues estás perdido, eres un fracasado que tiene que ser desechado. Y por eso, no importa cómo, pero sí, siempre hay que ganar. Ante esto aparece otro inconveniente que podríamos denominarlo, y es el consumo de sustancias para aumentar el rendimiento deportivo. El llamado doping afecta a más de la mitad de los deportistas a nivel mundial, según una encuesta publicada por diario El País de España. Las razones para el dopaje que va contra y atenta contra la salud de los deportistas en muchos casos, pero que se ven obligados a hacerlo por esta necesidad imperiosa de ser exitosos, pues tiene distintas consecuencias y tiene distintas causas, ¿no? Y una de ellas es que el deporte se ha convertido en una actividad más y más popular, tanto en el ámbito de participación como de seguimiento. Y es lógico que cualquier tema relacionado con él suscite interés y pase de inmediato a ser del dominio público. También el problema del doping no es sino un reflejo de nuestra forma de vida, basado a diario en el medicamento que se utiliza para eliminar el dolor, para evitar la depresión, para aumentar la actividad, e incluso se puede considerar que el doping es un síntoma del actual problema de la droga en la sociedad, señalan diversos expertos. Si el doping, como decíamos, ha cobrado tanta importancia ahora, no es tan solo por el aumento de la capacidad física en los deportistas. Este medio de incremento ilícito del nivel deportivo también viene influenciado sobre todo por aspectos más sociales que tienen que ver con el uso político y económico que los dirigentes de un país hacen de sus campeones mundiales u olímpicos. Y es que no solo los dirigentes, sino que el mismo público, como les decía, los aficionados de los eventos deportivos son insaciables a la hora de exigir mayores rendimientos que en muchas ocasiones suelen ser sobrehumanos. Entonces el deportista siempre se va a sentir presionado a dar más y más. Si ya ganó una medalla de oro, pues no solo el deportista quiere más, sino que el dirigente deportivo le presiona más, el Estado, si lo apoya, le exige más, y el aficionado le pide mucho más. Entonces, si ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pues 4 años después tendrá que volver a ganar la misma medalla, y si es más, tendrá que en otras categorías, en otras modalidades, seguir sumando más y más medallas. Es un círculo vicioso, ¿no? Algo insaciable, el deportista explotarlo al máximo como una naranja hasta que no quede nada absolutamente, hasta que no caiga la última gota, pues el deportista no está libre. Entonces empieza a ser esclavo de su propia actividad, lo que también podría considerarse como un tipo de enajenación. Esto, como decimos, convierte al deportista en una persona ávida de éxito, en búsqueda del reconocimiento social, económico, como es económico sobre todo en el tema del fútbol, ¿no? Donde vemos los millones y millones de dólares que se reparten entre los deportistas, las ganancias que se dan entre los clubes en esta actividad. Para sí, creo que presentarse en una sociedad como una especie de héroe, halagado por sus contemporáneos, al menos mientras gane, claro está, ya que cuando pierde es otra historia. Las personas, cada día, como espectadores, entrenadores, dirigentes, hacemos que el deporte sea cada vez más exigente y hacemos que el deportista entonces vaya a los límites insospechados. Y si el deportista consume drogas, consume medicamentos que aumentan su capacidad física, su rendimiento, no es solo una decisión propia, sino que el ambiente social que le rodea casi se lo exige para que no sea un deportista más del montón, sino que sea algo más y tenga ese respectivo premio económico y también el reconocimiento social, señalan varios críticos. El deporte entonces es el mayor fenómeno sociocultural que comprende a miles de seguidores en el mundo entero. Galván Rodríguez, a quien citamos, plantea que la actividad física acapara la atención y se torna central en las sociedades modernas. Es uno de los grandes problemas que tiene el deporte en el mundo actual, ya que lejos de eliminarse a pesar de los controles, las sanciones establecidas y la tecnología que existe a su alrededor, es muy frecuente la detección de atletas dopados, pero más preocupante es que hay formas de dopaje cada vez más sofisticados que no pueden ser y que escapan a la detección de los laboratorios y que son usados por atletas convencidos de que este método los llevará por un corto camino hacia la fama y hacia el éxito. Ante tal realidad, estamos convencidos entonces que la batalla no se ganará solamente con la aplicación de la tecnología y apelar a la moral, ya que no se puede luchar contra la actitud enajenante de los atletas, de los médicos, entrenadores y directivos, sino que se debe al menos atenuar cuando se desarrolle un sistema educativo que involucre todos estos puntos y también involucre a los deportistas, dirigentes, médicos y a la sociedad. Luego de estos planteamientos vamos a realizar nuestro segmento tradicional de los relatos deportivos y volvemos con más de nuestro programa. Mes del Cristo de Pachacamí, a ver Barba, ponte la blanquirroja, te necesitamos, Paolo. Va a pegarle, es Paolo. Es indirecto, ojo. No, sí, levantó el brazo, es indirecto, no va a ir al arco, va a ser centro entonces, Paolo. Ahí está Paolo, tiró. Se puso la blanquirroja. dígame la verdad, yo también dije, esto no vale porque era indirecto, pero metió la mano el arquero y Rich interpretó que el arquero es el que convalida la jugada. Señores, estamos vivos, Perú 1, Colombia 1. Muy bien, y en nuestro segmento escuchábamos precisamente un gol más actual, ¿no? Dejamos un poco los goles históricos, por así decirlos, y este fue el que marcó Paolo Guerrero con la selección de Perú a Colombia, resultado 1-1, en el último partido de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Con este tanto, los peruanos aseguraron el empate y también aseguraron ese pase a disputar la repesca ante Nueva Zelanda para intentar buscar la clasificación a una Copa Mundial después de más de 40 años. Un gol importante para los peruanos y por eso también la alegría, ¿no? Y quizá también el desconcierto, porque al principio creían que no era gol por el tiro libre indirecto que finalmente el balón lo rozó el portero Daniel Ospina, y con eso pues el tanto quedó válido y Perú celebra la clasificación a esta repesca mundialista. Para ya ir cerrando con nuestro ritual deportivo de todos los días lunes, agradecer a toda la gente que siempre está en sintonía, a Marco Herrera, a José Góngora, que nos escriben por acá, nos mandan saludos, les correspondemos también allá en el sur de Quito, en el sector de Solanda. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Wilson Rosa, que también nos dice muy interesante el programa, también le mandamos un saludo en el norte de la capital. Y como decíamos, para ir cerrando, un tercer ítem que podríamos decir de todo lo negativo del deporte rige también alrededor de lo económico, pero no simplemente o no siempre alrededor de lo que genera un deportista, de cuánto gana, de cuántos millones le pagan por jugar al fútbol, por ejemplo, por correr en un Fórmula 1, por competir en un gran slam de tenis, sino lo que hay detrás, ¿no? A todo el negocio que han hecho los dirigentes, y donde por supuesto han aparecido temas de corrupción que también han ahondado en ese problema del deporte. Y como decíamos, también todos esos chantajes han provocado que el deporte en sí, como se planteaba al principio, como un acto de recreación, un acto de ocio, haya ido perdiendo esa parte de placer y se haya convertido en algo más como un deber, como una obligación. Vamos a citar algunos casos históricos donde se han notado todos esos chantajes, ¿no? Esos escándalos deportivos que también reflejan en cierta parte cómo son nuestras sociedades, cómo es el deporte moderno. Y así tenemos, por ejemplo, en 1919, el caso de los peloteros de los Medias Blancas de Chicago. Ellos fueron expulsados de por vida por perder intencionalmente la Serie Mundial de Béisbol ante los Rojos de Cincinnati. El primera base, Arnold Gandil, reconoció y negoció antes con el apostador Joseph Sullivan y convenció de la trampa a 7 peloteros, resentidos por no estar en la lista de los mejor pagados en el equipo de Chicago. La promesa por dejarse ganar era recibir $100,000, reconocería después, pero el trato nunca se cumplió. Otro de los casos en los que quedó en evidencia ese lado perverso del deporte y cómo se lo utiliza también políticamente, pues ocurrió, y creo que es uno de los más recordados, en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde un 5 de septiembre 11 miembros del equipo israelí fueron tomados como rehenes en la Villa Olímpica y luego asesinados por un comando terrorista llamado Septiembre Negro. Este era una facción de la Organización para la Liberación de Palestina. Los terroristas exigían la liberación de 234 prisioneros. 8 miembros de este grupo de Septiembre Negro también resultaron asesinados. El fanatismo, también como decíamos, el hincha, el fanático, también tiene su responsabilidad y también tiene su espacio dentro de este lado perverso de cómo se ha construido el deporte moderno. Precisamente son ellos, son los hinchas, los fanáticos quienes han provocado y mostrado también lo peor de nuestras sociedades. En 1993, por ejemplo, la vida le dio un cambio de rumbo a la tenista serbia Mónica Seles, ya que en un torneo de Hamburgo, mientras ella competía, un aficionado alemán aprovecharía un descanso en el juego de trámite ante la búlgara Magdalena Maleva para enterrarle un cuchillo de cocina en la espalda. El sujeto se llamaba Günter Parch y era admirador de Steffi Graf. Seles estuvo 28 meses apartada del tenis, mientras que su atacante obtuvo la libertad condicional y 2 años de tratamiento psicológico. Para terminar con estos casos históricos, estos escándalos deportivos, tenemos también, y podemos citar, al sistema esclavizante, podríamos decir, que utiliza China para formar a sus deportistas. Este país asiático, en este país asiático, existe un sistema deportivo basado en una detección muy temprana de talentos y un entrenamiento riguroso. Los inspectores visitan las escuelas primarias para detectar a los niños con talento y transferirlos a escuelas deportivas, internados donde la prioridad es la actividad física. 5 días a la semana se practica y otros 2 se estudia, sin descanso. Entonces también nos damos cuenta, ¿no? El deporte, esa necesidad, como decíamos en el anterior bloque, de ser triunfador, de ganar o ganar, ha llevado precisamente, por ejemplo, a países como China a establecer este sistema que no es, que permita la libertad, podríamos decirlo, ¿no? Y ya para ir finalizando, debemos mencionar que en el deporte hay más fracaso que éxito, y por esta razón muchos lo consideran bueno para el desarrollo personal. Pero en realidad el deporte, señalan muchos autores, muchos críticos, es una representación de la guerra. Se trata de la derrota tanto como de la ganancia. Según George Orwell, en su ensayo sobre el espíritu deportivo, el deporte serio no tiene nada que ver con el juego limpio que nos plantea la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, que nos plantea diversos organismos, en el baloncesto, en el atletismo. No tiene nada que ver el deporte serio con el juego limpio. Por ejemplo, el deporte, dice Orwell, es una guerra sin tiros. Pocos se molestan en citar este pasaje que me parece importante, que menciona que el deporte serio es más bien y está inextricablemente ligado al odio, a la envidia, la fanfarronería y el desprecio a las reglas y el placer sádico de presenciar escenas violentas. El deporte es así, pues nos presenta, ¿no?, en este lado perverso, por un lado el triunfalismo, el desprecio y el orgullo, y por otro lado el amor al poder y la dominación también tenemos. Y quizá estas cosas, por eso dice Orwell que es más bien una representación de la guerra, pues representa también una suma cero. Lo que uno gana, el otro pierde. Hay sorpresivamente pocas actividades así, y de hecho el deporte, como los mercados financieros, dice Orwell, representan y son una muestra simbólica de guerras modernas. Para concluir, les dejamos con una reflexión de Dominic Hobson de la BBC sobre el deporte. Él menciona que la actividad física no forja el carácter, en el mejor de los casos lo traiciona. No son solo los jugadores los que se corrompen, sino también los espectadores, nos menciona. El deporte, dice, es la división. Son ellos contra nosotros. Se demoniza a los opositores y erosiona el carácter moral de sus seguidores. Cita Séneca, que escribió sobre un día en juegos, y se asemeja hoy a un partido de fútbol. Nada, escribió este griego, es tan perjudicial para el buen carácter como el hábito de holgazanear en los juegos, porque es entonces que el vicio se cuela sutilmente en la avenida del placer. ¿Qué crees que quiero decir?, se preguntaba. Quiero decir que vuelvo a casa más codicioso, más ambicioso, más voluptuoso y aún más cruel e inhumano porque he estado entre los seres humanos que practican deporte, decía Séneca. Finalmente, Hobson dice que la democracia moderna ha redescubierto que lo que los emperadores sabían: los espectáculos grotescos garantizan la inactividad de las masas. De esta manera, citando a Hobson, no todo es negativo, ¿no? Por ahí nos estarán escuchando y dicen, no, pero nos plantea todo mal, todo perverso, todo malo del deporte. Sí, no todo es negativo y lo estaremos analizando en nuestro siguiente programa, pero el día de hoy tratamos precisamente e intentamos analizar, buscando debatir y buscando generar esa retroalimentación entre ustedes, amigos y amigas radioescuchas, y nosotros, quienes estamos inmersos en la actividad deportiva también, como comunicadores, otros como deportistas, como entrenadores o como médicos. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. No se olviden, amigos, que si quieren comentarnos sobre el tema, plantear nuevos y darnos críticas y sugerencias, pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook como Radio Barba Azul Cartonera y pueden también darnos cualquier sugerencia. Mi nombre es Jonathan Arias. Esto ha sido todo en el ritual deportivo de todos los días lunes. Hasta la próxima semana. Thank you. promocional.